Te encuentras en el garito de Groy. Hemos empezado con uno, pues un grande, uno de los más grandes, una bandaza muy querida en este garito, esta banda de punk que se creó en Sacramento, en California, en el 76 y se disolvió en el 2009 con la muerte de Lux Interior. Bueno, hemos empezado con este tercer LP de los Cramps, The Date, A Date with Elvis. Como decimos, tercer álbum grabado en Big Beat Records por el cantante Lux Interior, la guitarrista Poison Ivy. En esta ocasión también toca el bajo y el batería Nick Knox. Aquí desprendiendo mucho surf, rockabilly, garaje, incluso exótica con aromas orientales. Bueno, qué decir de los Cramps, nos daría para hacer muchos programas. Ya sabéis que los primeros discos, el primero producido por Alex Chilton, bueno, el segundo, en fin, nosotros tenemos varios y nos gusta toda la discografía de los Cramps. Y continuamos aquí en el garito de Groy con más rock and roll, esta vez con un grupo desde México, de garaje, formado en 2009 por nuestros Amigos, Crunchy López a la guitarra, Sabu a la otra guitarra, Franco al bajo y Casco a la batería. Y tenemos con todos vosotros a los Infierno. Juan curandero fui a consultar, porque el mal de ojo me quería curar. Aquel curandero me enseñó una botellita del brebaje de amor. Leyó mi mano y me dijo así: con mi remedio vas a ser feliz. Aquel curandero me entregó una botellita del brebaje de amor. Parecía oler a puro aguarrás, parecía saber. Un número 9 en el frente leí y toda la botella me la bebí. Cuando el sentido pude recobrar, todas las cosas comencé a besar. Mas cuando a su novia besé por error, rompió la botellita del brebaje de amor. Ya me la bebí. Cuando el sentido pude recobrar, todas las cosas comencé a besar. Mas cuando a su novia besé por error, rompió la botellita del brebaje de amor. Brebaje de amor. Brebaje de amor. Brebaje de amor. Estaban amigos, Los Infiernos. Nos dejamos al cantante Chuck Fermoso también en esta banda mexicana que empezó en 2009. Estamos con estas grabaciones perdidas de Los Infiernos. Hemos escuchado Brebaje de Amor, número 9, esa canción compuesta por Jerry Leiber y Mike Stoller para los Clovers en esta adaptación de Los Infiernos. Vamos con otra versión de Paul Revere and the Riders, Tú, tonto, no soy. Tommy Boyce and the Bobby Heart. Ahí están, Los Infierno. Llegaste el grupo Lobos Negros, aparte de mucho corazón y mucha energía positiva, son tres grandes acordes y muchas ganas de tocar rock and roll. La vida es demasiado corta para tenerla misma. Tenerla miedo. Amigos, hoy estrenamos sección llamada El Destripador. Nueva sección aquí en el garito de Uruguay, donde destripamos la historia de personajes del rock and roll contada por ellos mismos. Artistas que nos han influido en nuestras vidas y a día de hoy nos siguen haciendo disfrutar. Ahí va nuestro humilde homenaje a Luis Martín, más conocido como Lobo Negro, por su dedicación, por su pasión y por su música. Hoy en nuestra sección El Destripador, Luis Lobo Negro. Buenas noches, lobeznos y lobeznas. Estamos en plenilunio sangriento, totalmente un equinoccio. La banda Lobos Negros, pues bueno, empezó hace como 40-45 años realmente. Éramos muy jovencitos y teníamos una banda, un grupo de rock and roll que se llamaba Tony Piernecillas y sus ávidos gatos. Lo de piernecillas era porque yo jugaba mucho al tenis, que realmente soy monitor nacional de tenis, y corría mucho, porque tengo las piernas no muy largas, más bien cortas. Entonces era piernecillas, y lo de Tony, pues porque sonaba muy rockabilly, muy americano. Y lo de sus ávidos gatos, pues ya se sabe. ¿Por qué? Porque también sonaba muy rockabilly, eso de gatos. Después de en Tony Piernecillas tenemos unas grandes maquetas que darán la luz, que vais a flipar ese sonido Lynn Ray, Cramps, ese sonido rock and roll, rockabilly, años 40, cutre, super cutre, pero con una atracción increíble. Verán algún día la luz esas maquetas de los Tony Piernecillas y sus ávidos gatos. Después montamos Callejón Sin Salida, porque nos molaba mucho eso de los callejones. Había montones de videoclips de los Strikers y de muchas bandas y de los Cramp en callejones, cementerios. Y callejón sin salida, pues era como una cosa muy, también muy atractiva para nosotros. Como callejón sin salida, nada, estuvimos nada, 6 meses. Y luego montamos Callejón del Lobo, ya porque habíamos visto que la palabra lobo aparecía en la película American Graffiti con el locutor de radio Jack Wolfman, Jack el hombre lobo, y entonces nos encantó la palabra lobo. Estábamos hartos de oír tanto cats, canto Stray Cats, Polcats, Teen Cats, de todo, todo, muchos cats. Y dijimos, el lobo tiene más fuerza que el gato, y el lobo es poderoso, y ya de ahí pasamos a Lobos Negros. Porque lo de lobos ya he dicho por qué nos vino la idea, por American Graffiti, y lo de negros, por las cazadoras de cuero, por las formas de vestir de los rockers que vestían de negro, y porque nos encantaban los artistas, los artistas negros americanos, de los años 50, Kid Thomas, Esquerita, Little Richard, Larry Williams, Chuck Berry, por supuesto, Bo Diddley, por supuesto, Fat Domino, y de ahí nos vino lo de negros. Las formaciones pues han ido cambiando. Yo siempre estaba ahí al pie del cañón en todas las formaciones, y bueno, pues ahora los que estamos en la formación nueva no tienen nada que ver con las formaciones originales. Alguna vez al principio llegamos a ser 4 con los Tony Piernecillas, luego pasamos a 3 y hemos seguido siempre, casi siempre, siendo 3. Y ya de las formaciones primeras, pues no queda nadie. ¿Para qué voy a decir nombres si os vais a quedar igual? Y esos son más o menos un poco resumido los comienzos de Lobos Negros. Que hay un ambiente rockero, no solo en Talavera, sino en toda la provincia de Toledo, realmente extraordinario durante muchos años. Soy un lobo, soy solitario, lo que quiero bailar. Soy un lobo solitario, no hay cura para mi calvario. Pero dame de comer, dame de beber, llévame al salerio, ya le de placer. Soy chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip. Soy un lobo, soy solitario, lo que quiero es bailar. Yo soy cordero de la CIA, mi animal de compañía. Pero dame de comer, dame de beber, llévame a salera, os haré de placer. Soy un lobo, soy solitario, lo que quiero es bailar. Cuando yo llegué a Madrid a estudiar sociología, pues la verdad es que había una escena increíble, increíble, increíble, increíble. Cantidad de grupos de todos los estilos haciendo buena música. Bueno, en el estilo que a mí me concierne estaba, vamos a ver, Mario Tenia y los Solitarios, los Coyotes, quizás los Desperados, Mermelada también hacían como rock and roll y rhythm and blues. Bueno, era increíble. Luego los primeros enemigos eran muy rhythm and blues y también algo de rockabilly, pero había una escena increíble. Había presentaciones de discos casi a diario, presentaciones de libros. Tú ibas a un concierto y estaba lleno de músicos, cosa que ahora es todo lo contrario. Y bueno, los músicos colaboraban con los del cine con los de los fanzines con los poetas con los que hacían cómics. Había una interrelación tremenda, tremenda, tremenda. Entonces había un ambiente súper guay. Y luego había pubs increíbles, el King Creole, que era un garito muy rockabilly, la Vía Láctea, que se ponía música increíble. Miles de garitos poniendo música increíble, el Comité, el San Mateo, bueno, era una efervescencia de cosas nuevas y nuevas, y de vestimentas y de gente que se pintaba los colores, grandes rockers imitando a los Stray Cats, era una cosa increíble. Era una ebullición total, total de ideas, de colores, de tribus, era increíble, me encantaba Madrid. Y luego además estaba el Rockola, que vi cantidad de grupos, los Meteor, los Cram. Los Stray Cats tocaron, no en Rockola, pero no llegué a verlos por unas circunstancias ajenas. Y estaba increíble, increíble. Había montones de bandas de todo tipo. Eso era increíble. Hello, pass the night. ¿Cómo estás tú? Yo te recuerdo todo el día con tu sonido a fus, con tu pose tan salvaje. ¿Cómo me gustas tú? Yo te vi bailar, yo te vi tocar en la sala de garaje donde te conocí. Me dejaste sorprendido, eres todo un frenesí. Del garaje y tal vez el rockabilly, la señora que yo vi, la locura del carmín, eres siempre Bozoní. Como te conocí, hello Bozoní, ¿cómo estás tú? Yo te recuerdo todo el día con tu sonido a fus, con tu pose tan salvaje. Como me gustas tú. Hombre, el disco más importante de los Lobos Negros para mí, en calidad, en producción y en todo, es Con su dolor errante, porque además hay unas canciones increíbles. El disco más mítico, todos los fans dicen que es el primero de Lobos Negros, el de Lobo Rock, pero a mí el que más me gusta es Con su dolor errante, que creo que es un disco a un nivel fuertísimo, a un nivel superior a nivel internacional. Luego hicimos el de Cuando la humedad del Tajo nos condiciona, que también me parece increíble. Pero si me tengo que quedar con uno es Con su dolor errante. Brutal ese disco de Lobos Negros. Thank you. Debate, el planeta que abre los miércoles. Bueno, la situación actual de Lobos Negros pues es un poco... Bueno, no es tan stand-by, ni mucho menos. Estamos haciendo mogollón de cosas, bueno, nuestros proyectos. Estamos con la biografía de los Lobos Negros. En noviembre íbamos a sacar un disco, pero se ha aplazado y saldrá en marzo. Un disco en directo grabado en el mítico Honky Tonk. Un disco que colaboran los Artemio de los Enemigos, Eddie Clavo de los Gabinete Caligari, bueno, ¿cómo se llaman? Vite de los Pistones, bueno, gente increíble. Víctor Aparicio de los Coyotes, Patacho, bueno, un montón de gente. De los Mermelada, Daniel y Javier, Teisidor, va a ser un bombazo este disco. ¿Más proyectos? Pues sí, bueno, pues tenemos de libros, ya he comentado la biografía, que va a salir dentro de 2 años, porque tiene tela marinera. De cine, pues sí, vamos a hacer alguna cosilla más para el 2021. Hace poco hemos salido en la serie de Álex de la Iglesia, 30 monedas para HBO, vestido de zombie, y bueno, pues muchísimos más proyectos. No paramos. Vamos a... ¿Qué más? Ah, bueno, un libro de poemas también, que se va a llamar 20 disparos canallas, porque son 20 poemas, 10 hechos por Ricardo Virtán, en el baterista de mi grupo, y otros 10 hechos por mí, Luis Lobo Negro, y bueno, muchísimas más cosas, que ahora mismo no recuerdo. Esa es la situación actual de Lobos Negros, que creo que está bastante bien, aparte de que sonamos como un cañón en directo. Venga, un abrazo. ¿No? También tenemos, en cosa de 20 días, saldrá un videoclip nuevo sobre la canción La luz se calla, que es la letra es un poema del archiconocido poeta Pedro Tenorio. En marzo sacaremos otro videoclip nuevo sobre la canción Bronca en Talavera, que cuenta las peleas que teníamos aquí en Talavera de la Reina, lucha de mafias, peleas de pandilleros. Y sobre todo una que iban cobrando el impuesto revolucionario por los PAF. Y llegamos a salir en las noticias como Talavera, ciudad sin ley. Ese es el videoclip que vamos a hacer en marzo sobre la canción Bronca en Talavera. También teníamos una gira pendiente por Colombia y se ha aplazado por esto del virus. Y bueno, pues yo creo que ya la haremos para el 2021. Y hay interés también porque vayamos a Los Ángeles, a Estados Unidos también a tocar, pero eso creo que queda mucho más lejos. Pero bueno, ahí estamos. La guitarra de cerámica fue una idea que me vino para apoyar incluso la cerámica de Talavera de la Reina, que es mítica y que la UNESCO le ha hecho bien inmaterial de la humanidad. Y entonces, bueno, la idea me vino de... En los años 50, muchas voces se grababan en los cuartos de baños por el eco y la sonoridad que tienen los azulejos de los cuartos de baños. Y en las casas antiguas, en los halls, nada más entrar, también eran de azulejos y tenían una sonoridad especial. Entonces dije, coño, si la cerámica tiene esa sonoridad tan especial, dije, pues a lo mejor una guitarra de cerámica tiene que sonar bien. Hicimos una prueba, dos pruebas, tres pruebas, y al principio se rompían porque no encontrábamos la cocción exacta, hasta que dimos con una y se la pasamos a... La hizo el ceramista Manolo Carrillo, y entonces se lo pasamos al luthier Carlos Abrafen, que es buenísimo, para que pusiera el mástil y las pastillas. Y al cabo de una semana me llama el luthier y me dice, tío, vente, que esto suena increíble, pa, pa, pa, pa. Y voy al taller donde la tenía. En el camino me encuentro a Diego Manrique, que eso fue como un milagro, fíjate qué casualidad encontrarme a Diego Manrique, que es un tío que sabe de música, que te quedas alucinado. Y vino con nosotros y se quedó sorprendido de cómo sonaba. Y luego, pues poco a poco hemos ido mejorándola. Carlos Santana estuvo muy interesado por la guitarra y bueno, ha dado la vuelta al mundo, o sea que eso es increíble. Y os mandaré un escrito para que lo comentéis también sobre la guitarra de cerámica. Un abrazo. Soy el hombre de la guitarra de cerámica. La anécdota con Lynn Ray, pues nada, tocó en Madrid, en la Sala Arena, con más grupos, y entré a los camerinos y estuve hablando un ratito con él. Me firmó los discos y cuando me iba a hacer una foto con mi cámara, Quique Turmis, yo con Lynn Ray abrazado, pues la mujer de Lynn Ray retiró la cámara, le agarró de la mano y se fue. Pero bueno, hay una anécdota muy importante porque uno de los discos, yo le regalé un disco mío, le regalé un disco de instrumentales y al lado estaba el bajista, creo que era el bajista de Lynn Ray, que traía en ese momento y era de... no sé de dónde era, no sé si era chileno o algo así, pero que vivía en donde vivía, en Australia. Y me dijo que ese disco era impresionante, el disco nuestro de instrumentales, el primero, y que a Lynn Ray le molaba un huevo. Yo luego le dije que había una revista que se llama New Gander Dancer, que es una revista increíble, la mejor revista del mundo de instrumentales, y ese disco nuestro lo ponía como uno de los mejores discos que habían pasado por la revista, por encima de la crítica de otros discos que había en la revista. Otros discos que hacían la crítica de un disco de Lynn Ray, otro disco de Dick Dale, y a nosotros nos dedicaron pues una página entera. O sea, eso me enorgulleció muchísimo, muchísimo. Luego, así, más anécdotas, bueno, me acuerdo cuando yo empezaba, que no teníamos, íbamos a un concurso de baile de rock and roll y no teníamos fijador, y habíamos oído que los primeros rockers se daban en el pelo grasa de camión, los Teddy Boys ingleses, y nosotros no teníamos y nos dimos aceite de oliva. Uf, nos brillaba el tupé y el pelo, pero vamos, no veas cómo nos brillaba. Y entonces pues fuimos a un concurso que era en una urbanización que había a las afueras de Talavera, los Alcores, y yo quedé el primer premio individual y un amigo mío quedó el segundo. Y nada más terminar el concurso empezaron a poner baladas. Me acuerdo que es que era, además era una canción de Santana, la de Moonflower, y me puse a bailar con una chica, que la chica estaba deseando bailar conmigo porque había ganado el concurso, y me decía, joder, tío, lo que te huele el pelo a churros, joder, lo que te huele el pelo a churros, y digo, cállate, cabrona. Una cosa increíble, pues era del aceite de oliva que nos habíamos dado, y eso lo cuento como anecdótico. Podría contar muchas más anécdotas, pero bueno, ya tendremos otra ocasión de hablar con los oyentes. El rock and roll es lobo negro. El rock and roll es la única manera de sobrevivir al mundo. La única manera de defenderte. Es nuestra arma, nuestro escudo. El rock and roll, amigos, es la solución. Amigos Lobos Negros, un placer, un honor tener a Luis Lobo Negro aquí en el garito de Groay. Nosotros continuamos con una banda de San Antonio de 1966. Ellos son Bottomless Pit, con este tema 13 Histories High. Let's go. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos este fin de semana a la no movida en Las Cigarreras en Alicante. Y tenemos el viernes 18 de diciembre a Javier Corcovado y 19 de diciembre a Ana Curra. Javier Corcovado, bueno, nacido en Frankfurt, en Alemania, aunque de nacionalidad española, crooner con ingredientes de ruido, rock and roll y electrónica, productor, poeta, novelista. Y estará en esta edición La No Movida el 18 de diciembre a las 9 de la noche en la Caja Negra de Las Cigarreras de Alicante. Sábado 19, también a la misma hora, a las 9 de la noche, Las Cigarreras en la Caja Negra estarán nada más y nada menos que Ana Curra, la reina española del punk. Sin duda la cara más radical y compleja de la mal llamada movida madrileña de los 80. Parte esencial de Alaska y los Pegamoides y, cómo no, de Parálisis Permanente. Allí la tendréis, en la Caja Negra de Alicante, el sábado 19 de diciembre a las 9 de la noche, Ana Curra. Y el mismo día, sábado, pero a las 12 de la mañana, de entrada gratuita, se dará la proyección del documental Autosuficientes. Y después una charla coloquio, también allí en Caja Negra, en Las Cigarreras de Alicante. Ya sabéis, este fin de semana, la no movida en la Caja Negra en Alicante. Y nosotros continuamos con otra banda de garaje, clásicos de mediados de los 60, esta vez con el sobrenombre de Soul Generation de 1967, hablamos de Start Lights, con su tema Big Boss Man. Oh, Bueno, amigos, ha sido un verdadero placer. Nos quedan unos minutos y no podemos dejar la ocasión de terminar con un grande, un gran referente dentro de la escena de rock and roll de Rockabilly, como fue Robert Gordon, esta vez acompañado de Lynn Gray. Vamos con un mega clásico. Canción de Jack Scott, ya sabéis, El camino por donde ando, The Walk I Walk. The way I walk is just the way I walk. The way I talk is just the way I talk. The way I smile is just the way I smile. Touch me, baby, and I go home wild. The way I love is just the way I love. Come on and be my little turtle dove. Touch me, baby, it feels so good. I feel as though I wanna, then I don't know if I should. Do you, do you, do you, do you, do you rock? Do you, do you, do you, do you, do you rock? Yep, yep, yep. Do you, do you, do you, do you, do you rock? Do you, do you, do you, do you, do you rock? Me got to suit my style. Oh, little baby, I will say goodbye. Love me, baby, love me right. Love me morning, noon, and night. Do you, do you, do you, do you, do you rock? Do you, do you, do you, do you, do you rock? Yep, yep, yep. Do you, do you, do you, do you, do you rock? Amigos, ha sido un verdadero placer. Bueno, agradecer a Luis Lobonegro, que se haya pasado por este garito y nos ha contado todas estas historias que nos han asombrado y nos han fascinado. Y bueno, agradecer también que estéis ahí en Radio Almaina, a toda esa gente también de Vega Baja Radio, como no, de la Estanda Ratillá, en la Sacana de Navarra, y en Radio Lux, desde Perpiñán. Un placer, como digo, ya sabéis, nos encontráis todos los miércoles en directo a las 7 de la tarde en www.vegabajaradio.com